la idea de esta conferencia es presentar una encuesta socioeducativa que la implementaremos a partir del miércoles 6 de octubre en coordinación con el sistema educativo, al cual le agradezco la colaboración que hemos tenido desde el primer día que presentamos esta posibilidad de obtener datos que creo que van a ser únicos para La Barría. Creo que es una oportunidad que se nos presentó, y sin la colaboración del sector educativo y la decisión del intendente llevar esto a cabo hubiese sido muy difícil. Las inspectoras me preguntaban los otros días qué franja íbamos a tomar, cómo iba a ser la evaluación, y la sorpresa era que nosotros vamos a tomar la totalidad de los jóvenes de La Barría de 13 a 18 años. O sea, escuelas privadas, escuelas públicas, la totalidad. O sea que nosotros en marzo del año que viene, tanto las áreas de desarrollo local, como de salud, como desarrollo social y todo el sistema educativo, vamos a tener una base de datos que me parece que nunca la hemos tenido en La Barría, realmente para hacer un trabajo muy, muy importante área por área, y no trabajar como lo estamos haciendo ahora, un poco a ciegas o pensando que podemos tener tal o cual problemática en distinto sector o en alguna determinada escuela. Ya vamos a trabajar sobre datos seguros, pero para que explique la dinámica de la encuesta, el desarrollo que va a tener, quisiera que Bolsán, que recién termina de hablar, siga para seguir con el ejercicio. Bueno, no olvidé decir nuevamente buenos días a todos, porque ya lo dije, pero creo que todos los diagnósticos que se hagan no son ociosos si se prevé que van a servir para una acción. Recientemente hemos expuesto los resultados del estudio de los comedores, y este también es un estudio diagnóstico que tiene que ver con tener un perfil sociosanitario y de expectativas de vida de los jóvenes de la ciudad de La Barría, jóvenes escolarizados, tomando a todos los jóvenes, es decir, al universo de interés. Y es una encuesta que es autoadministrada, lo van a hacer los mismos jóvenes en horario de clase. Es con consentimiento informado, es decir, la participación tiene que ser querida por ellos, porque lo que pretendemos es que lo que respondan sea lo que realmente ellos piensan, y como les decimos, digamos, en la portada de la encuesta no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas, hay respuestas, que son las que ellos pueden dar. La encuesta tiene básicamente 8 dimensiones que tienen que ver desde su hábito, de su ambiente, digamos, del hogar, con quienes viven, cómo su ambiente con sus amigos, con la escuela, su relación con la escuela, con los estudios, algunos aspectos de salud. Tiene que ver con expectativas de vida, es decir, para nosotros es fundamental saber cómo los jóvenes hoy se sienten y qué esperan en un futuro próximo, porque en realidad no hay que perder de vista que si bien están en años de formación institucional y van allí de alguna manera, entre comillas, obligados porque una sociedad necesita que la gente se forme, de todas maneras cada uno de ellos tiene expectativas de vida. Algunos pueden decirla, los chicos que no la tienen, pero íntimamente quieren algo. Todos tienen sueños, yo insisto en eso. Todos tienen sueños, ustedes tienen sus sueños, algunos los han cumplido, algunos no los han cumplido, algunos se preguntarán por qué no lo cumplieron, si yo hubiera hecho esto, pero bueno, el pasado pasó. Pero es importante saber, los chicos, qué expectativas de vida tienen. Porque en la medida que ellos cumplan su sueño, vamos a tener una sociedad feliz. Y, digamos, puede sonar a poético, pero creo que ninguno de los acá presentes puede estar en desacuerdo de que si la sociedad está compuesta por individuos que logran su sueño, lo que quieren, van a estar mejor. Y nosotros queremos saber, entre otras cosas, qué es lo que quieren los chicos. Por eso que hemos organizado esta encuesta. ¿Cuáles son las 8 áreas? Bueno, no me las recuerdo exactamente todas de memoria, me he puesto en un brete, pero sí les puedo decir, el contexto familiar, su contexto con la escuela, su contexto con su ambiente social, con sus amigos, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque es un aspecto fundamental de esta etapa de la vida, no podemos soslayar, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud, sus expectativas de vida, su relación con los padres, digamos, esas más o menos serían todas las dimensiones que abarca, o sea, desde lo ambiental, familiar, hasta lo personal y las relaciones con el medio. Digamos, son los tres aspectos sobre los cuales se desenvuelve el chico. En la escuela, en su casa y él mismo, con él mismo y él mismo con sus amigos. Una vez que se tienen los datos, ¿qué es lo que se va a hacer con esos datos? Con los datos lo que debe hacerse siempre es procesarlos, yo como digo, traducirlos al español, porque si no, hay que devolverlos en forma de que uno diga, bueno, en base a esto, las recomendaciones para la acción serían estas, estas y estas. Es decir, lo que se va a ofrecer es un diagnóstico. ¿Y los diagnósticos para qué sirven? Y para hacer tratamientos. Los diagnósticos sirven para hacer pronósticos y tratamientos. En el caso de que el diagnóstico diera, bueno, esto habría que mejorarlo. O para nosotros lo fundamental es que vamos a conocer cómo viven, qué quieren los chicos y qué esperan. Y no es un tema menor, saber qué espera una sociedad. Entonces, vamos a tener una perspectiva de qué es lo que pasa con los chicos. Hay una cosa que se ve en la juventud que es importante tratar en este tipo de cosas, que los chicos un poco habían perdido el sentido a la vida y no tienen proyectos de vida. Es decir, de alguna manera generar en ellos a través de la posibilidad de que ellos en algún momento se sienten a pensar que quieren eso a verdad. Bueno, lo que yo comentaba justamente que una de las dimensiones que son expectativas de vida. Se le hacen varias preguntas sobre cómo se ve de acá tanto tiempo, cómo se ve con respecto a los padres, cómo se ve con varias cosas que tienen que ver con, insisto, logrando sueños. Y no es que la encuesta les va a ayudar en este sentido, porque la encuesta es preguntar qué te parece, o cómo te ves, o cómo te sentís. Hay otras acciones que uno tendría que hacer como sociedad para potenciar los sueños de los chicos, que en muchos casos no los estamos haciendo y por eso hay refugios, como son las drogas, son refugios. Son refugios. ¿Cuándo se implementa la encuesta? No sé si lo el miércoles 6. Lo que coordinamos con educación, que sería el día miércoles 6, tanto en escuelas públicas como privadas, en la primera hora del turno mañana o el turno tarde. ¿Cierto? O sea que nosotros al día siguiente ya estaríamos recogiendo todo el material. O sea, en tres días, entre la entrega del material, que sería el día de todas las escuelas, el día de la encuesta y recogerlas escuela por escuela, en tres días tendríamos todos los datos. Yo lo que quiero es agradecerle al licenciado Bolsán la posibilidad que nos da de trabajar en equipo e incluso cambiar ideas. Porque sobre la encuesta que él nos presentó en primera instancia, nosotros la pusimos a consideración de algunas áreas, pero por sobre todas las cosas de educación, donde la inspectora regional, distrital y todas las inspectoras de áreas tuvieron esta encuesta casi una semana para poderla mirar y ver si ellas consideraban, de acuerdo al sistema escolar de Olavarría, si había que agregar algo, si había que modificar. Así lo hicieron. Pero también lo pudimos hacer en el caso de Patricia Seijo, que también nos acercó algunos datos a modificar. Y siempre Andrés estuvo atento a poder cumplir con lo que nosotros le íbamos pidiendo. Entonces esto también es importante, porque tampoco esta termina siendo una encuesta que nos llega y nosotros la implementamos como viene, sino que la adaptamos un poco al estilo de trabajo que tenemos en Olavarría, que trabajar el sistema educativo como lo estamos haciendo con el gobierno municipal realmente en una red que a mí, que vengo trabajando en esto hace rato, o hacía mucho tiempo que no lo veía. Por eso el agradecimiento a las inspectoras que colaboraron también en aportar su idea en esto. Una pregunta más. ¿Podríamos pensar de alguna manera de implementar la encuesta con los niños jóvenes en esa época, digamos, en esa edad, que no están escolarizados? Porque nos estaría hablando de la diversidad, no de la población. Bueno, algo habíamos hablado con vos, incluso de adultos también, ¿no? Era con vos que habló ese tema. No, eso no, nosotros no tenemos ningún problema en ese aspecto. el tema, que tenemos que nos acerquen los datos. La idea era, habíamos hablado con la dirección de empleo para también poderlo hacer en lo que es empleo joven, ¿no? No, eso se va a adaptar. Simplemente nosotros creemos que la mayor cantidad de jóvenes lo tenemos en el sistema escolar, pero estamos atentos a la posibilidad que si nos acerca otro grupo de jóvenes que podamos encuestarlos, no tenemos ningún problema. No, por supuesto, por supuesto. Creo que el número que vamos a andar más o menos va a ser entre los 10.000 y 11.000 jóvenes. 10.000 jóvenes si fuera solamente en el sistema escolar, 9.000 y pico. Sí, bueno, por eso, para redondear, digo 10.000 jóvenes y bueno, se agrandaría un poco más. ¿Cuánto de los Sí, de los jóvenes que están fuera del sistema me parece que solo se pueden hacer focalizadamente, porque es muy difícil ubicar todos los jóvenes que están fuera del sistema. No, por eso que le decía a Claudia que si nos acercan ese universo de jóvenes y donde los localizamos, no hay problema, ¿cierto? Lo que no podemos hacerla individualmente sin saber dónde los ubicamos, ¿no? Más allá de la encuesta en particular, digo, por ahí para las autoridades educativas, 2.500 chicos fuera de la escuela cuando ya es obligación que estén adentro, o sea, ustedes manejan estos datos y están implementando algo como para incluirlos. Sí, nosotros tenemos, no tengo los datos de 2.500, no tengo tanta cantidad de alumnos. Nosotros, en los últimos datos comparativos, por eso. ¿Cómo? No es que este año dejaron de concurrir a la escuela, son datos acumulativos. Nosotros estuvimos trabajando con Patricia en función de los objetivos del milenio, que es un trabajo que está haciendo el municipio, y no nos da esa cantidad de alumnos por fuera del sistema. De todos modos, no es que desconozcamos que tenemos alumnos fuera del sistema, yo me estoy refiriendo a lo que es lo estatal, ¿no es cierto? Se está, cada una de las modalidades se está trabajando, y lo que nosotros hemos hecho a partir de este año con lo que en relación a esto es nominalizar todos los alumnos que tenemos por fuera, y a través de los equipos de inclusión se está tratando de darle no solamente la respuesta del nivel secundario si estuviera fuera del nivel secundario, sino de ingresarlos a la modalidad de adultos. Y tratar de dar una respuesta a cada caso en particular, no todas las situaciones son por la misma causa ni todos responden de la misma manera, ¿no es cierto? Bueno, se está constantemente trabajando y lo más importante es esto de poder ponerle nombre y apellido a cada uno de los chicos que están por fuera. No sé el sistema privado cómo lo maneja. No, en relación a privado no hay gran cantidad de alumnos, es decir, no hablamos de una generación de alumnos que estén fuera, es decir, también trabajamos juntamente con cada una de las instituciones cuando esto se da de que el alumno se aparta del sistema y lo volvemos al sistema nuevamente, pero en realidad es decir, también es en similar modo que trabaja, tal vez en menor cantidad también, porque es en relación a la cantidad de establecimientos que contamos. No, mira, una cosa que me gustaría aclarar sobre esto, que para nosotros es un dato importante de la escolarización de los chicos. La barrera tiene entre 1.500 y 1.600 de los... O sea, acabamos de tener un estudio de un grupo de chicos que abarca entre los 13 y los 18 años de edad. Son 5 años de edad. La barrera tiene un nacimiento promedio, una tasa de natalidad promedio de 1.600 chicos, con picos de 2.000, hemos tenido un poco por debajo de eso. Hay que multiplicar por 5 y nos va a dar el número potencial de... o el universo que estamos abarcando, con lo cual las cifras no son 2.500 chicos, indudablemente es mucho menor, pero tenemos hoy un incremento en la tasa de secundarios de 1.000 y pico de chicos, de los cuales a mitad de año perdemos 350 chicos aproximadamente. Digo porque es un tema muy sensible de la pérdida de escolarización y El único dato duro que tenemos en la ciudad para poder compararlo es la tasa de natalidad que tiene la ciudad versus la tasa de mortalidad infantil, que felizmente es sumamente baja, menos la de morbilidad y la migración, que es difícil de determinar. Pero los datos van a ser consistentes con el censo, que el censo nos va a dar un dato consistente e importante que la ciudad está necesitando. Con lo cual, la mayor cantidad de encuestas que tengamos a partir de trabajo que sea, también nos va a dar un reflejo de la consistencia de los datos del propio sistema educativo. A ver, seamos claros, ¿tenemos los chicos en el banco o no los tenemos en el banco? Esto es muy simple. ¿Va a la escuela o no va a la escuela? Hoy el ingreso universal para la niñez exige la permanencia en la escuela. Hay una serie de instrumentos técnicos que hoy el Estado mismo ha establecido para que tengamos un control a través de varios elementos que nos permiten a su vez controlar al propio sistema educativo para evitar lo que los docentes conocen con nombre y apellido, que son los alumnos de paro, los inventos de las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estamos abordando por primera vez en la ciudad, y como hoy lo planteó Andrés Bolsán, la posibilidad de tener diagnósticos que nos permitan diseñar políticas. Diseñar políticas que no son solamente del Estado municipal, sino que también son políticas que tiene que hacerse cargo el sistema educativo, que tenemos que hacernos en cargo el Estado en su conjunto, y no solamente uno de los sectores del Estado. Y también para desestigmatizar algunos sectores de la sociedad. Una vez cuando se habla de la juventud, se le habla con prejuicios, y se dice algunas cosas respecto a los chicos. Bueno, es interesantísimo conocer qué piensan los mismos pibes. Saber de boca de los pibes qué es lo que están diciendo, lo que están pensando, la familia que creen tener, la escuela que creen tener, la ciudad que creen tener, qué es lo que ellos ven para sus propias perspectivas de vida, que a veces indudablemente tienen influencias comunicacionales, influencias del medio ambiente, influencias de las propias expectativas de vida, y es muy distinto un chico nacido en el año 2001 que un chico nacido en el año 2005 en Argentina. El chico nacido en el año 2001 nació en el seno de una familia que tenía cero esperanza. El pibe que nació en el año 2005 es un chico que ve a su padre trabajar, que ve al país crecer, que ve a la ciudad con empleo, pero que ve otras cosas seguramente. Entonces, es sumamente interesante lo que nos pasa, y el pibe del 2001 es el que tenemos en la secundaria, en cambio el de 2006 es el que lo tenemos en los primeros años de la escolarización. Y va a haber seguramente expectativas absolutamente distintas cuando esto lo podamos, como recién decía Andrés, establecer una línea de base que va a ser resultado de esta encuesta, y esto además lo hagamos sistemáticamente, que es lo que a veces en Argentina se pierde, que es la sistematicidad de las investigaciones. Ojalá lo podamos obtener al tiempo, que no sea el espasmo de una gestión municipal y que quede dentro de una política que, la verdad debo destacar, el apoyo que hemos tenido al sistema educativo para que esto se haga. Es muy difícil que el propio sistema educativo reconozca a través de estas cosas los fracasos, que no son los fracasos de una gestión, ni de un docente, etcétera, sino que son los fracasos sociales a veces en no generar expectativas a los pibes, en no construir un futuro a los chicos, en generar una sociedad sin esperanza. Y esto, la verdad que, debo decir, es muy difícil en la Argentina el autoanálisis, la autoevaluación. Ustedes saben que han desaparecido de vuelta los análisis o las pruebas académicas en general en el sistema educativo, porque los parámetros internacionales no nos gustan o por lo que sea, pero nos cuesta muchísimo evaluarnos en varios aspectos. Y la verdad, el desafío que a nivel local ha tomado el sistema educativo es el desafío para toda la sociedad, de saber qué juventud tenemos, es sumamente interesante. Vamos a tener una base para seguir viendo qué nos pasa con nuestros pibes, y ojalá que nos permita también diseñar políticas para que si hay cosas que cambiar, como recién decía el licenciado Bolsán, lo hagamos.